Jesús dice que quien cumpla y enseñe los preceptos de Dios será grande en el reino de los cielos. En el Mateo capítulo 5. Es decir, aquellos que se dedican al apostolado, ellos serán grandes. Y fijaos que usamos la palabra apostolado. Hubo 12 apóstoles. Sin embargo, aquel que hace lo que hicieron los apóstoles hace apostolado. Unos en la iglesia hacen teología. Otros hacen caridad. Otros hacen sacramentos. Pero al que hace esto, enseñar los preceptos de Dios, enseñar el mensaje de Dios, hace apostolado. Y dentro de la iglesia, lo más importante es el apostolado. No hay nada comparable a eso. Todo lo demás está en función de eso. Todo lo demás. Hay que hacer apostolado incluso con los que ya creen, para que sean mejores. Así que simplemente pensad lo importante que es esta tarea que recibe este nombre. Es algo esencial. Otros se dedican a rezar, otros en una parroquia pueden dedicarse a actividades pues tan poco gratificantes como pues limpiar el templo, limpiar las cosas de la iglesia, pero enseñar el mensaje de Dios, los preceptos de Dios, eso es lo más grande, en el sentido de que está haciendo uno la labor de los apóstoles. Y en la iglesia, esto es la cúspide, esto es lo mejor, lo más importante. Todo lo demás está en relación a esto. Y lo deja Dios en nuestras manos, en nuestras manos, pobres. De tal manera lo deja en nuestras manos, que si uno de nosotros, de los que estamos aquí, hace apostolado con alguien, los preceptos de Dios llegan a esa persona con el mensaje de Dios. Pero si uno no hace apostolado, no llega ese mensaje. Llegará algo el día, a lo mejor, que se muera, en forma de gracia, de arrepentimiento. Llegará algo. A todo hombre llega algo en algún momento. Pero dejando eso, que puede ser en el último momento de vida, es algo tremendo. Si yo hago apostolado, el mensaje le llega a esta persona. Y si no, no le llega. Porque a veces tendemos a pensar, bueno, si yo no hago apostolado, le llegará por este camino, o por el otro, o por otro más. Y no es así. No es así. A veces no nos damos cuenta, en un lugar ya descristianizado, como es este siglo XXI, en estas urbes grandes, que hay personas que nadie les habla de Dios en 5 años. Y que lo que oyen de la religión en la televisión, en el cine, en los periódicos, es siempre malo. Y si nosotros no les hablamos, no oirán nada. Así que anunciad en todo momento, en todo momento. No digáis, no, bueno, este ya debe ser cristiano. Anunciad en todo momento, porque hay sucesores de los apóstoles, incluso entre los que ya creen. Todos requieren que se les anuncie el mensaje, todos. Pues nada más, haced apostolado. Quien cumpla y enseñe los preceptos de Dios será grande en el reino de los cielos, dice Jesús. Será grande en el reino de los cielos. Los otros, sí, se salvarán, tal, pero el que haga esto será grande, será grande. Y cualquiera de los otros que no se dedica al apostolado, si de verdad aumenta mucho el amor a Dios y la vida espiritual, acabará haciendo apostolado, salvo que esté en un lugar de clausura o cosas así, ¿eh? Sea un ermitaño o alguien que no puede salir de casa porque está en silla de ruedas, pero acabará haciendo apostolado. Nada más, todos nosotros que pensemos en ese que no ha oído nada en 5 años y que nos tiene a nosotros con el mensaje dentro y que lo único que requiere es que abramos la boca. Dios ya hará el resto con la gracia. Abrir la boca. Abrir la boca. Cosa que a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Y Dios lo está deseando. Lo ha dejado, iba a decir, en nuestras manos, en nuestra boca. Lo ha dejado en nuestra boca. Es una responsabilidad tremenda, eterna. Que lo pensemos todos nosotros y pasemos a la obra.